En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes, de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes invitados y temas de conversación que a nuestra comunidad verdaderamente le interesan. Con ustedes, Javier Soto. Hola a todos los amigos y amigas que nos escuchan por Radio Puente Alto. Bienvenidos a un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más, Construyendo Puentes. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar sobre mujer y equidad de género. Para eso tenemos un panel bien variado. Primero, presentar a Soledad Barría, panelista estable acá de la Fundación. Eso no es tan variado. Muy buenos días, amigas, amigos. Encantada de saludarlos y saludarles. También tenemos a María Eugenia Díaz, directora del Prodemo Provincial de la provincia Cordillera. Bienvenida. Hola, buenos días. Y tenemos a Maritza Mella, coordinadora del Centro de la Mujer Cordillera. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema, voy a dar algunos tips de otras situaciones que hemos tenido nosotros en la Fundación. Por ejemplo, que continuemos con los talleres estables de circo en tres sectores de Puente Alto, que son Bajos de Mena, en la cancha de Sargento Menader con Carabineros de Chile, en la Villa Los Canales, en Gabriela Poniente, y en el Centro Oriente Puente Alto, en la Villa de Bernardo Leighton. Los horarios, y bueno, generalmente son en las tardes, pero los horarios y los días los pueden ver por la página de la Fundación, en Facebook, Fundación Puente Alto Puede Más. Son gratuitos, creo que eso vale la pena señalarlo. Hay que hacer ahínco ahí, que son gratuitos. Y bueno, también cualquier duda que tengan pueden llamar al número de la Fundación, que es el 22-906-2535, desde las 10 hasta las 2 de la tarde más o menos, para que sepan. Y también hacer mención al proceso constituyente, que lo hemos venido diciendo constantemente acá en el programa, que ya se va a hacer el Cabildo Provincial, que está en la segunda etapa del proceso constitucional. ¿Cuándo es el Cabildo Provincial? Eso voy a decir ahora. Mañana, desde las 9 de la mañana, en el Liceo Industrial de Puente Alto, que está ubicado en Tocornal 256. Así que Frente a la Iglesia de las Mercedes. Para eso necesitan inscribirse en la página Una Constitución para Chile. Solamente necesitan el carnet y no es necesario que haya participado en procesos locales anteriores. Puede participar todo el mundo desde los 14 años en adelante. Sí, Javier, yo creo que es muy importante invitar a todas las personas que nos están escuchando de que participen en este proceso. Es un momento histórico para nuestro país el construir en conjunto una constitución que lo que busca es que nos represente a todos y todas. Por lo tanto, invitarlas e invitarlos. O sea, es un sábado, todos sabemos la cantidad de cosas sí. Que hay que hacer los días sábados, pero vale la pena. Especialmente las mujeres necesitamos hacernos parte en este proceso, porque históricamente ya sabemos que si nosotros no somos las que ponemos los temas y no damos la pelea desde nosotras, muy difícil que las cosas caigan del cielo. Así que eso, pues participen mañana, recuerden, desde las 9 de la mañana en el Liceo Industrial. Así que están todos invitados, participen desde los 14 años. Así que también es un incentivo y también para que vayan en familia, puede ser, ¿eh? Bueno, para empezar ya con el tema, que es mujer y equidad de género, me gustaría comenzar con una pregunta abierta, diciendo, ¿cómo ven ustedes o cuál es el rol de la mujer y cómo ha evolucionado el rol de la mujer en la sociedad y el rol actual de la mujer puentealtina? Ahí quedo abierta la... Mira, principalmente el rol de la mujer siempre estuvo en un espacio privado, en el espacio íntimo, desde las tareas del hogar, desde la crianza de los hijos, de hacerse cargo como de ambientes decorativos dentro del hogar. Incluso cuando empezó a estudiar y tuvo sus primeras carreras, también desde el área de la humanidad, al servicio de otros. Eso ya ha cambiado, ya la mujer está en otros espacios que en su momento fueron principalmente empoderados por el masculino, en el fondo. Y eso es súper importante. Ahora, tenemos mucho que avanzar al respecto, porque si bien tenemos mujeres en espacios, en gerencias, por ejemplo, como ingenieras, como constructoras civiles, y en otros espacios que eran netamente masculinos, no se han equiparado los sueldos, por ejemplo, las condiciones laborales, el tema de su embarazo, el pre y postnatal. Hay ciertas dificultades todavía para esta mujer para que se pueda desarrollar plenamente, porque la plenitud no tiene que ver solamente con el tema de la maternidad, sino que una mujer empoderada, tiene que ver con todo el desarrollo de sus habilidades, habilidades intelectuales, no solamente artísticas, que en algún momento se pensó en su desarrollo profesional. Entonces, ha cambiado, pero yo creo que todavía nos falta mucho. O sea, crear espacio para que esta mujer se desarrolle plenamente. Sí, bueno, compartiendo lo dicho anteriormente, claramente hemos avanzado mucho en cómo la sociedad nos ve a las mujeres y en cómo nos sentimos las mujeres. Porque históricamente, en una sociedad patriarcal donde se ve el hombre con mayor capacidad intelectual, el hombre es el que está en lo público, el que está en los cargos de poder, eso ha ido cambiando y claramente las mujeres estamos con necesidades y ganas de mucho más, reconociendo que tenemos muchas capacidades y que el mundo necesita la participación de las mujeres, no solo en el ámbito privado, en la crianza de los hijos, en que si cocina rico o no, sino que también no solo las mujeres, sino que el mundo, nuestra sociedad necesita que las mujeres participemos mucho más en los espacios sociales, políticos, culturales, porque es la forma en que esta sociedad está armada, ¿no? Con hombres y mujeres, y esa es una capacidad que hemos tenido con muchas dificultades, hemos ido ganando ese espacio. Pero claramente, como señala Maritza, estamos con muchos desafíos aún. Yo creo que es importante ver el vaso también más lleno que vacío, en el sentido de que hay mucha más conciencia de que las mujeres tenemos que estar en todos los espacios y no solo relegadas al espacio de la familia y de los hijos. Sí, bueno, yo también coincido con nuestras dos expertas, en realidad aquí, tanto Marisa como del CERNAM, como María Eugenia del PRODEMU. Yo voy a hablar más como profesional mujer nomás, que y que he tenido algún ejercicio de cargos de poder. Yo creo que aquí también hay un tema de poder que habitualmente nos cuesta enfrentar. Yo creo que ha habido tremendos avances fantásticos. Yo siempre señalo que mi madre, cuando era joven, así como Javier, no tenía derecho a voto, no era ciudadana siquiera. Después no solamente fue ciudadana, sino que pudo ser electa y fue regidora. Entonces ha habido avance relevante. La mujer solo estaba para el interior de la casa. Sin embargo, no hemos sabido, a mi juicio, enfrentar todavía adecuadamente lo mal que nos hace como sociedad que al interior de los hogares las relaciones se lleven adelante como relaciones de poder en que el hombre tiene poder sobre la mujer, tiene poder sobre los jóvenes, sobre los y todo sobre los niños, y esto es a propiedad que todavía no hemos sabido, creo yo, enfrentar adecuadamente. Probablemente hace que muchas mujeres prefieran vivir solas, ¿no? Que tener una pareja que en que cree que seguimos en los años de no hace tanto, en que la mujer se firmaba, vuelvo a insistir con el ejemplo de mi madre, como mi madre se firmaba María de Barría. Era de Barría, y ustedes, todos los que no nos escuchan, recordarán que las mujeres se firmaban así, porque eran casi propiedad. Entonces yo creo que hay un tema también de poder, especialmente al interior de los hogares, que hace que las mujeres sigan ejerciendo toda la función doméstica en la práctica y tienen dobles jornadas laborales, y que también, cosa que nos hace mal a todos, a hombres y mujeres y a niños. O sea, esto no es un tema para trabajar solo para las mujeres, sino que la manera como se ejerce no debiera ser relaciones de poder al interior del hogar, a mi juicio. No sé si estoy equivocada aquí con las expertas. Mira, qué bueno que nombrarlo los niños. Tengo mi experiencia como psicóloga y profesora. educación básica, y en algún momento me tocó hacer un estudio sobre el tema de los juguetes. Es súper relevante a la hora de elegir un juguete, tanto para una niña, para un niño, y se hace la diferencia. Todavía es como atroz pensar regalar una muñeca a un varón. Surge como la duda de este niño, lo voy a crear... A lo más un animalito. Claro, claro. Sí. Oye, que va a ser homosexual porque le regalo una muñeca, o a esta niña que le regalo un auto quizás va a tener características como masculinas. Masculino entendido, lo socialmente construido. Y los discursos también. ¿Qué le permitimos a las niñas? ¿Qué le permitimos a los varones? Los varones no les está permitido todavía demostrar sus sentimientos, porque eso lo hace más débil. Sin embargo, a las niñitas, por otro, porque son personas, o sea, cualquier persona desde su lugar de derecho humano básico debería tratársele como un igual. Y lo mismo a las niñitas, no les permitimos jugar a juegos violentos, la típica frase, siéntate como señorita. ¿Cómo llega a instalar eso, quizás cierto, como de alguna manera un estereotipo femenino, y que no le permitimos quizás subirse un árbol, ser más autónoma, ser más independiente desde la infancia? Y eso después se repite y se despliega en los colegios. Claro, bueno, ahí Maritza tocaba algo que yo quería ahora. ¿Cómo abordamos, cómo cambiamos esta forma de poder que culturalmente está establecida ya desde hace mucho tiempo? O sea, ¿qué acciones concretas podemos hacer para cambiar esta situación? Bueno, yo creo que ya estamos en acciones cambiando. Yo creo que desde el año 90 en adelante, desde las políticas públicas y desde históricamente las mujeres organizadas han estado y nos han ido abriendo camino a las mujeres actualmente, ¿ya? El derecho a voto, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de ir a la universidad, etcétera. Son luchas históricas de las mujeres en que yo creo que una clave es la organización, en que los avances imposibles que sean si de manera individual. Y segundo, tomando conciencia, como decía Soledad y Maritza, desde lo que son los aprendizajes en la infancia, en la familia, porque uno finalmente lo que hace es repite modelos, ¿ya? Modelos que están instalados en la familia, modelos que están instalados en el mundo político, en el mundo del poder, donde ahí ha tenido siempre la figura masculina mucha más presencia, ¿no? Yo creo que hay un aspecto que me parece relevante en el que se mencionó respecto a los derechos, que yo creo que el comprender que todas las personas somos sujetos de derechos implica una mirada distinta de la vida, una cosmovisión muy distinta, porque si yo parto de la base de que tú me perteneces o de que las mujeres tienen menor capacidad que los hombres, toda la organización de la sociedad se va a hacer de manera distinta. Y actualmente se está hablando mucho de la autonomía de las mujeres, ¿ya? O sea, esto de ser sujetos de derechos implica tener autonomía para pensar, autonomía física para tomar decisiones respecto del propio cuerpo, autonomía política, autonomía económica, y ahí es donde yo creo que es importante ir avanzando, y ojalá pudiéramos ir avanzando a la par. O sea, por una parte el trabajo en las escuelas, en las familias, con mayor conciencia tanto de hombres como mujeres de que esto tiene que ir cambiando desde lo cotidiano. Pero también necesitamos un Estado que vaya permitiendo estos avances, ¿no? Con políticas que vayan en beneficio también de que las mujeres participemos de una manera más igualitaria en la sociedad. Por ejemplo, un avance importante a mí me parece es la ley de paridad, donde ahora hay una exigencia, tanto en el Parlamento como en los partidos políticos, de que al menos haya representación del 40% de mujeres. Yo creo que eso es importante. La ley del postnatal, por ejemplo, en que antes que permite también que hombres se hagan cargo de la crianza de los niños y no solo de las mujeres. En fin, lo pongo como ejemplo en el sentido de que tenemos que ir avanzando desde la cultura, desde las costumbres, desde los pensamientos, de cómo uno establece las relaciones cotidianamente, pero a la vez necesitamos autoridades políticas, tanto a nivel local como nacional, que vayan permitiendo unas políticas de apoyo para que esto se vaya dando. Perfecto. Perdón. Sí. Yo respecto a la paridad quisiera hacer un comentario porque muchas veces esto tiene resistencia, esto de que haya una ley que como que le mantiene un porcentaje a las mujeres por el hecho de ser mujer. Entonces hay mujeres que dicen, pero si yo no necesito que me pongan ese porcentaje para ser electa, por ejemplo. Y las otras dicen, ¿por qué tiene que ser así? Yo creo que esto es muy importante entenderlo en la cultura que estamos hablando. Hoy día, tal como hemos sido criados, hombres y mujeres, no vemos lo mismo desde nuestros ojos masculinos o femeninos. El hombre ve problemas distintos que ven las mujeres. Las mujeres necesitamos para políticas públicas normales, que donde quepamos todo, necesitamos miradas de hombres y de mujeres. No es casualidad que haya sido en el gobierno de la presidenta Bachelet en que nos hayamos dado cuenta que los subsidios no podían seguir siendo entregados solo a hombres porque eran los jefes, los dueños de casa. ¿Me entiendes? O sea, no es casualidad, es porque había una mujer que era capaz de entender que estos temas de género atraviesan y cruzan absolutamente todas las políticas públicas. Entonces, cuando se dice necesitamos mujeres en la política, es que necesitamos la mirada de las mujeres en el enfrentamiento de los problemas que tenemos como sociedad. Y mientras no se dé un cambio general de cultura en que efectivamente seamos sujetos iguales, porque no lo somos todavía, necesitamos poner un porcentaje. Y de hecho, solo en los países en que ha habido porcentaje se ha logrado un incremento y un avance y una participación de la mujer en la sociedad. Entonces, aunque no les guste, pero la verdad es que es necesario para tener una visión de las políticas, por así decir, más general, es indispensable que tengamos esto, ojalá la paridad, que digo yo, que es que no haya ningún sexo que tenga más del 60%, ¿no? Porque no es, la paridad no es el 50%. Mira, en definitiva necesitamos la diversidad completa de la sociedad, porque la sociedad es diversa, por lo tanto ahí tienen que estar representados todos y todas, todas las etnias, o sea, no solamente los hombres y las mujeres, las etnias, todas las necesidades obviamente deben ser cubiertas por un Estado, o sea, yo creo que el Estado debe velar por eso, y en ese sentido yo creo que la mujer desde su lugar, no de mujer, desde su lugar de ser humano, yo creo que es súper importante su presencia ahí. La forma, volviendo a la pregunta, insistir con el tema de la educación. Yo creo que ahí está la base. O sea, si no vamos a seguir hablando dentro del mismo paradigma. O sea, vamos a seguir jugando con las mismas piezas, yo creo. Mientras no cambiemos este paradigma desde el lugar de la educación, donde es el lugar súper importante a la formación inicial de los docentes en las universidades, por ejemplo. No lo vamos a cambiar, porque si no vamos a seguir repitiendo, ese docente va a seguir repitiendo lo que aprendió en su hogar. Entonces yo creo que es súper importante la educación parvularia, los primeros pasos de los niños y hasta la educación superior. Ahí hay que hacer como grandes ajustes en educación, yo creo. Bueno, complementando un poco lo que decía Soledad, en Chile cerca del 13% del parlamento corresponde a mujeres y en América Latina el promedio es en el 21%. O sea, igual estamos por debajo, pero igual es bajo en tanto en América Latina como en Chile, pero claro, hay que ir hacia allá, hay que ir hacia integrar mucho más a las mujeres en las diferentes decisiones políticas. Y bueno, para que también los auditores nos acompañen en esta discusión, queremos abrir las líneas del teléfono, que el teléfono es el 22-872-7871, lo repito, 22-872-7871, o a través de Facebook, que es Radio Puente Alto. Bueno, continuando con el tema. Sí, que yo quería agregar, Javier y amigas, que hay un tema en esto de los desafíos o cómo ir cambiando, que yo quisiera mencionar o hacer énfasis en dos puntos. Uno tiene que ver con la autonomía económica. O sea, que cuando hablamos de autonomía, la mujer sujeta de derechos y de cómo vamos avanzando culturalmente, en creencias, en valores, en cómo vemos hombres y mujeres, si no avanzamos también en que las mujeres tengamos más oportunidades de capacitación, de un trabajo digno, decente, es muy difícil que sigamos en este camino, porque claramente uno puede empezar a tener más conciencia que tiene derechos, de que puede tomar decisiones, pero si es una persona dependiente económicamente de un otro, y de un otro que además piensa que la mujer es de su propiedad, es muy difícil, es muy difícil generar cambios reales para las mujeres. Y ahí yo creo que tenemos desafío todavía desde la sociedad civil, desde las instituciones públicas, desde el Estado mismo, en cómo se van generando desde el municipio, cómo se van generando oportunidades, por una parte, de capacitación, de formación y también de trabajos más decentes. Ahora, si eso se da y no avanzamos en la corresponsabilidad de las tareas de la casa, de la formación de los hijos, nos entrampamos de nuevo, porque finalmente yo creo que hay mucha de la gente que está escuchando que le va a sonar muy cercano el ejemplo de que las mujeres tienen la oportunidad de capacitarse y están en plena capacitación y se enferma un hijo o se enferma la suegra o la abuelita, y ¿quién es la que cuida? Es la mujer. O sea que posterga sus posibilidades de desarrollo, porque tenemos incorporado que hay la mujer de la familia, la mujer es la que se hace cargo, y nos surge la posibilidad, por ejemplo, que sea el hombre el que lo haga. Entonces, yo creo que quería poner esos dos temas en la mesa, digamos, o sea, el tema de la autonomía económica y por otro lado, es la corresponsabilidad que yo creo desde la política pública, desde lo municipal y desde lo central, no están totalmente dadas las condiciones para la corresponsabilidad. O sea, hemos avanzado en que ahora los hombres pueden pedir postnatal, ¿cierto? Pero un poquito, ¿ya? Pero todavía las mujeres somos las que estamos con esa misión. Entonces hay muchas limitaciones todavía para que las mujeres podamos avanzar en este desarrollo más amplio, que es social, político y laboral. Por eso que yo creo que esto tiene que ser en simultáneo, sí. Porque la verdad es que ha sido una ayuda muy importante los jardines infantiles y las salas cunas. Todavía no son suficientes. Es cierto que los jardines y las salas cunas no solamente son buenos para que la mujer pueda hacer o terminar de estudiar o trabajar, sino que para el propio desarrollo de los niños y niñas, ¿no es cierto?, la propia socialización de esos niños y niñas. Entonces, pero el Estado y el municipio tienen aquí un rol muy importante en facilitar a hombres y mujeres, porque si las mujeres no estuvieran cuidando, tendrían que ser los hombres. Entonces yo creo que también es importante seguir avanzando en el número de salas cunas, jardines infantiles, donde los niños van a estar bien cuidados, porque esa es una preocupación de los padres y de las mujeres, que dicen, no, mejor yo trabajo medio tiempo o hago en la casa, que siempre va a ser un trabajo de mucho menor valor, por así decir, menos remunerado, con más exigencia, porque lo hace entre medio de hacer el resto de los cuidados, en fin. Entonces, un tema son las salas cunas y los jardines infantiles, y otro tema también es ir avanzando como país y como comuna en sistemas que apoyen al cuidado de los mayores, especialmente de los mayores que están más postrados o más dependientes. Entonces tenemos que como comunidad avanzar también, entonces aligerarle, no porque sea a ella nomás que le corresponde o que no le corresponde a ella nomás, pero también es cierto que como nos han criado en el esto de que el cuidado es responsabilidad nuestra, además nos sentimos culpables cuando el papá se queda en la casa porque el niño está enfermo y yo estoy haciendo una super capacitación que no voy a tener otra posibilidad, además me siento culpable y ando pidiendo perdón, digamos, tanto al hijo como al marido, en fin. Entonces yo creo que necesitamos políticas públicas, pero también eso que señala muy bien María Eugenia, de cómo vamos avanzando al interior del hogar en la corresponsabilidad. Y no es un tema fácil. ¿Hay talleres para esto ahora, yendo a las políticas públicas de Prodemo o de Cernam? Bueno, hay talleres. Yo quería mencionar, por ejemplo, que desde la política pública igual ha habido avance y de repente en esta sensación país que tenemos de que aquí todo se roba y que no se avanza en nada, me parece importante decir. Por ejemplo, el CERNAM tiene un programa que se llama De 4 a 7, ¿ya? Sí. Que es un programa y tiene un nombre más bonito, que no me acuerdo ahora, pero que es de cuidado de los niños en el colegio. De 4 a 7, que es la hora en que los niños salen del colegio y si la mujer está trabajando, no tiene cómo quien los reciba, quien los cuide. Yo creo que, por ejemplo, ese es un programa que es muy importante, que es muy clave y que si, ahí se ve cómo la política pública, esto que uno ve desde como que estuviera en la nube, cómo viene desde lo central y debe aterrizar muy bien en lo local. Aquí en Puente Alto hay un colegio que lo tiene y es de 4 a 7. ¿Y qué es lo que se ha descubierto? Que nosotros, que estamos en Puente Alto, las mujeres, todos sabemos cuánto uno se demora del centro acá, imposible que las mujeres lleguen a las 7 de la tarde a retirar a los niños. Entonces, hay iniciativas, por ejemplo, el alcalde Jadwe de Independencia, ¿no? ¿Sí? De Recoleta. De Recoleta. Él hizo un convenio con CERNAM donde extendió esa jornada. O sea, lo pongo como ejemplo en el sentido, lo mismo que estamos hablando, ¿no? Cómo una política pública baja a lo local y si es coordinada de una buena manera, pensando en la realidad concreta que vive la gente, se puede generar algo distinto y que claramente es un apoyo para la familia y ya no es solo para la mujer para que pueda salir a trabajar tranquila, sino que para todo el grupo familiar. Yo creo que ese es un tema que me parece importante destacar, de que las personas tenemos que estar informadas de los programas que hay, ¿ya? CERNAM tiene, bueno, Maritza puede detallar ahí, pero está todo el trabajo que se hace también desde CERNAM con una bajada, podríamos decir, al municipio, que es el de jefas de hogar, que es un apoyo específico a las mujeres que son el sustento de su trabajo, donde hay apoyo. En fin, hay diversos, a propósito de lo que tú estás preguntando, Soledad, de talleres, claro, en Prodemo hacemos un trabajo de promover y fortalecer habilidades para el trabajo, de desarrollar más empoderamiento de las mujeres, pero claramente esto es un se tiene que desarrollar en alianza e insisto en que las personas a veces pensamos que todo tiene que si no se decreta desde una autoridad pública no puede generarse, ¿ya? O sea, aquí hay políticas públicas que ya están andando y que nosotros como mujeres tenemos que estar mucho más enteradas de que eso se da, de que esa es una posibilidad y también exigir a nuestras autoridades de que eso llegue a lo local. Maritza. Sí, en relación a eso, la bajada local que se hace a nivel de Estado. Bueno, yo represento un centro que es súper importante, el Centro de la Mujer Cordillera. Y le aviso a todas las mujeres, estamos ahí en el edificio de la Gobernación, segundo piso. Pueden concurrir toda aquella mujer que tenga en la actualidad algún problema de violencia en contra de su persona, tanto física como psicológica, económica, y ahí la vamos a orientar. Trabajamos con trabajadoras sociales, psicóloga, el apoyo jurídico también está presente. Y todo el área de prevención, que es súper importante, yo creo que de esa manera nosotros desplegamos nuestra acción a la comunidad. Recientemente se capacitaron 60 monitoras, que son ellas las que van a ser protagonistas en sus áreas locales, con sus vecinos, ¿no es cierto?, de cómo empoderar a esta mujer monitora para que ella devele ciertas situaciones, visibilice ciertas situaciones de violencia que están ocurriendo todavía en el ámbito muy privado. Sensibilizar también a estas monitoras para que acompañen a estas mujeres que están sufriendo esta violencia a hacer la denuncia, porque para que sepan toda nuestra auditora, no puede hacer la denuncia otra persona, ya tiene que hacerla la mujer que está siendo violentada, ¿ya? Podemos hacer el acompañamiento nosotros para que estos temas se judicialicen y obviamente empiecen a disminuir esta violencia en contra de la mujer. Por eso le invitamos a conocer todos estos espacios. No son los únicos, hay muchos espacios, hay muchas redes que se acerquen incluso al Centro de la Mujer si necesitan consultar por otras redes que necesitan. Y la invitamos a todas. Yo creo que falta mucho desconocimiento todavía de todas las redes que las pueden acompañar en diferentes procesos. Bueno, continuando, tenemos preguntas. Acá Juan Carlos en el estudio 2 nos va a hacer las preguntas que han hecho varios auditorios. Así que vamos, Juan Gracias, Carlos. Gracias, estimado Javier. Daniela Reyes, felicitaciones por el programa. Hacía falta escuchar algo relacionado con el mundo de la mujer. ¿Qué hacemos las mamás que somos mamás solteras y tenemos que enseñarle ser papá y mamá a la vez? ¿Algún taller para eso? Porque hoy día cuesta más educar a los niños. Esa es una. Y la otra, de Abigail Andrea Martínez Mesías, que agradece la gentileza de este programa también. Y ella vio cuando era niña cómo su papá le pegaba a su mamá y no quiere repetir eso, porque se ha dado cuenta que en su pololeo también su pololo es medio agresivo, pero ella lo quiere. ¿Qué puede hacer? Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la mamá soltera, ¿cuál es el nombre, me dijiste, Juan Carlos? Daniela Reyes. ¿Daniela? Daniela. Yo creo que es importante aquí que los modelos de hombre y de mujer no son solo transmitidos a través del papá. O sea, yo creo que en muchas historias nosotros podemos reconocer que hemos aprendido a ser mujer, a lo que se dice que es el rol femenino y el rol masculino, viendo abuelos, viendo a padres, a tíos, a hermanos, y también hay algo que está instalado socialmente, ¿ya? En cómo nos tratan en el colegio, en lo que uno ve en los medios de comunicación. Entonces yo diría que ahí la mamá, yo creo que es súper importante que ella, punto uno, reconozca eso y que tanto mamás como papás nos preocupemos de que los modelos que están rodeando a nuestros hijos e hijas puedan ir cumpliendo con estas condiciones, ¿no? De que se salgan un poquito de este modelo rígido de que los hombres, como el ejemplo que decía Maritza, son los que juegan con los que se visten de celeste, cuando guaguitas, que son los camiones o andan con las armas de juguete, y las mujeres el rosadito y las muñecas y las cocinitas. Yo creo que eso es un modelo que ella perfectamente puede transmitir a su hijo, a su hija, lo puede cambiar, y que también esto va en el modelo, tiene que ver también con las relaciones que las personas significativas para los niños y niñas establecen. O sea, si ella no tiene un padre biológico cercano, pero logra ver que su madre tiene una relación respetuosa, donde ahí se comparten las tareas del hogar, por ejemplo, de manera igualitaria con un otro, que puede ser un hermano, un pololo, un tío, un abuelo. Yo creo que ahí está transmitiendo y está logrando generar un cambio desde muy chiquitita, ¿eh? Como yo creo que eso me parece súper importante. Y lo otro, para dejarle la respuesta también a mis compañeras acá, yo quiero destacar un programa que es el Más Capaz, que yo creo que hay varios que han es un programa que este gobierno diseñó especialmente para mujeres más vulnerables, para jóvenes más vulnerables y para personas con capacidades distintas. Este es un programa que lo que busca es capacitar, formar para trabajar de manera dependiente o independiente, que tiene muchas posibilidades para las mujeres. Es importante acercarse, las personas que tienen acceso a internet, que lo busquen en internet, es Más Capaz y ahí se pueden inscribir. En Prodemu también estamos realizando un trabajo fuerte de cursos y de oficios Más Capaz, donde hay un trabajo con mujeres emprendedoras y también con mujeres que van a establecer un trabajo dependiente. Después podemos hablar más de eso, pero me parece importante destacar que ese es un programa que está al servicio de las mujeres. La idea es que en estos 4 años son 300.000 mujeres que van a recibir esa capacitación, y es importante, ya que estamos hablando de la importancia de las políticas públicas, que las mujeres aprovechemos esas posibilidades. Yo también creo que es importante capacitar a las mujeres, sobre todo porque el 35, cerca del 35% de los hogares tiene a una mujer como jefa de hogar, o sea, es una cifra súper importante. Y también el hecho de la brecha salarial, que es cerca de un 30% entre hombres y mujeres, y esto se da mucho más en hogares o en comunas con mayor pobreza, así que también es súper bueno hacer hincapié en ese sentido. Quisiera retomar la pregunta de la amiga sobre la violencia en el pololeo. Lo encuentro súper relevante porque, y qué bueno la amiga que se dio cuenta, eso ya es un paso gigantesco, sí. Porque generalmente las mujeres que nos llegan a nosotros, bueno, contarles primero que atendemos de 18 en adelante, no podemos atenderla directamente en el centro de la mujer, pero sí contarle que ya es un paso súper importante el hecho que visibilice la violencia. Eso ya es un gran logro porque las estadísticas nos indican de las mujeres que nos llegan a consultar o que son ingresadas finalmente, han vivido violencia desde el pololeo, antes de casarse o antes de convivir con esa pareja, y nunca tomaron conciencia de la agresión. ¿Por qué? Porque estaba súper naturalizada la violencia, porque ya había sido vivida por su madre, por su abuela, entonces ya era como casi la herencia transmitida de generación en generación. Entonces ya, amiga, es un gran avance ya que tú te des cuenta que estás sufriendo violencia, y pedir la ayuda respectiva, yo creo, a través, igual te puedes comunicar un teléfono. Eso, para ver el teléfono. Sí, 22-352-8407, para que te contacte, 22-352-8407, para que te contactes con el Centro de la Mujer Cordillera, porque estamos trabajando con colegios, viendo este tema de la violencia en el pololeo. Y obviamente abordamos este tema desde los 14 años, donde hacemos nuestros talleres de sensibilización y difusión del programa, y visibilizando esta violencia que viene desde el pololeo muchas veces, desde las primeras relaciones de poder que se dan con un otro masculino. Bueno, y la violencia no solamente es física, la violencia también puede ser psicológica, económica. Así, exacto, que, sí. Sexual. Exactamente. Económica, sí. Yo quisiera decirle a Daniela que no tenga miedo. Ella es mamá y papá, también es cierto que necesita de otras figuras, y probablemente a su alrededor hay un abuelo, un hermano, un tío, en fin, o una nueva pareja, en fin, que ejercen figura. Pero tal como decía muy bien Javier, más de un tercio de todos los hogares en Chile pasa eso, que la mujer está sola. Entonces no tenga susto, Daniela. Esto no es una cosa tan rara, no te baje la culpa, ni andes buscando apurada, digamos, por tener una figura. No, probablemente a tu alrededor hay otra, y esto hay que ir avanzando en relaciones más horizontales entre hombres y mujeres, y no son tan distintas finalmente las figuras, porque eso es más cultural que efectivamente... aprendido, o sea, es cultural, lo hemos aprendido justamente este tema de los roles, más que son los que queremos ir cambiando. Así que yo le diría a Daniela que no tuviera susto, y a Abigail decirle que en realidad no es tolerable la violencia, ni en el pololeo, ni en la pareja. Yo creo que hay que tener claro que uno es sujeto de derechos, tal como decía María Eugenia antes, en que, ojo, porque hay maneras hoy día sutiles de ejercer este poder y esta violencia. Cuando te pescan el celular para revisarte el Facebook, para ver qué es lo que estás diciendo, eso es violencia. Tenemos que respetarnos unos a otros, y por lo tanto, cuando tú dices no, esto es mi espacio privado, eso es privado y tiene que seguirlo siendo. Entonces yo creo que también tenemos que aprender las mujeres a poner los límites que nos cuiden como personas, ¿no? Que al interior del cual otros no debieran tener acceso. Por ejemplo, lo pongo como ejemplo, lo del celular, porque creo que ahí, o viendo a quién llamó, a quién llamaste, esas son las clásicas formas de control. Formas de control que finalmente terminan en siendo parte de la violencia. Así que Abigail, fuerza, qué bueno que se dio cuenta, tal como señala Marisa, eso es el principio de la solución, y yo creo que no hay que tolerar sencillamente ninguna forma de violencia. Sí, también señalar, comentarle a Abigail y que que como dice Soledad, hay formas de control que nosotros hemos aprendido desde pequeño que eso es igual amor. O sea, alguien que es muy celoso porque me quiere mucho, que la posesión es igual amor, y eso a veces es para los dos lados, ¿eh? O sea, en que hay un exceso de celo y que el amor está sustentado más bien en que yo el otro, yo soy parte del otro en el sentido de que me posee y él tiene derecho sobre mí. Por eso es tan importante, Abigail, que tú hagas esta pregunta. Yo creo que yo te invito igual a que a la posibilidad de que tú puedas conversar con tus pares. De repente estos temas surgen como hoy, la galla grave ya le está poniendo porque el otro es muy celoso, porque controla. Pero es importante también conversar entre los pares sobre esto, cómo lo viven los otros, las otras, porque es la única manera también de que se vaya generando por lo menos una socialización que ayuda mucho. Nosotros en Prodemu tenemos talleres para mujeres. Es importante también, así como dice Maritza, que se acerque. Nosotros estamos en el edificio Cordillera, en Balmaceda 371. Que está frente a Montserrat, ¿no? Frente a lo que ahora es Montserrat. No sabemos el futuro qué va a ser, porque se está desmantelando. Pero es en el edificio ese de las zapatillas. Y atendemos de lunes a viernes y horario continuado, y pueden ahí ir y buscamos cuáles son las alternativas de actividades que pudiéramos tener en conjunto. También tenemos el Facebook, que es Prodemu Provincia Cordillera, que ahí es donde se pueden ir enterando de las actividades que tenemos, pueden hacernos preguntas. Nosotros estamos en alianza también con las organizaciones de las tres comunas en las que trabajamos acá, que es Puente Alto, San José de Maipo y Pirque, y ahí también se pueden acercar. O sea, en el fondo decirle a las amigas que han estado preguntando qué posibilidades hay. Hay actividades, hay formas de apoyo, y que se acerquen. Tal vez nosotras no vamos a hacer directamente el trabajo, ¿no? Nosotras me refiero a las instituciones que estamos acá, pero sí podemos informar y derivar a los lugares donde ellos pueden tener un apoyo más específico a lo que están requiriendo. Sí. En la página web de CERNAM también hay mucha documentación al respecto también. Conoce tus derechos, las posibilidades que tienes como mujer, desde mujer y adolescente hasta adulta. Entonces, la invitación es como googlear, buscar género, por ejemplo, informarse. Hay muchas páginas que te ofrecen en el fondo cómo puedes desplegar quizás todas esas iniciativas que todavía estás pensando, estás dando vuelta a alguna dificultad, esas preguntas que quedan sin respuesta. Ahí están, yo creo, y llamar por teléfono, acercarse y abrir la discusión. Es súper importante abrirse a la discusión, tocar estos temas en los colegios, el horario de orientación, en los grupos de amigos, tocar estos temas y visibilizarlo, exponerlo. Bueno, continuamos con el tema. Juan Carlos me informa que tenemos dos preguntas más, así que está muy bueno el tema. Muchas gracias, Javier Soto. Rosita Eliana Salinas, felicitaciones por el programa, muy interesante. ¿Dónde pueden acceder, por ejemplo, una de mis alumnas, yo soy profesora, a este tipo de charlas, talleres? Porque muchas niñas no entienden, ya que es la primera vez que pololean. Esa es una. Y la segunda la envía Fernanda del Campo, que está escuchando el programa desde Providencia, pero que es de Puente Alto, y nos dice que ella tuvo siempre problemas con su padrastro, que intentó abusarla de temprana edad, y eso la marcó profundamente a hoy en su vida afectiva y sexual. ¿Tienen algún tipo de orientación frente a ese tema? Sí, adelante, pues, muchas gracias por las preguntas. A la profesora, a la docente, yo creo que repetir el teléfono, ya si se puede comunicar con nosotros, a ver si coordinamos algún tipo de charla, orientación al respecto, el 22-352-8407. 8407. Más lentito. O al 22-352-8400. Repito el otro, 22-352-8407, o acercarse al edificio de la Gobernación. Nos encontramos en el Centro de la Mujer Cordillera, en el segundo piso. Hacen las consultas. Y en relación a la otra amiga que decía sobre el tema del abuso, yo creo que es súper importante acercarse a pedir ayuda profesional. O sea, yo creo que hay que abrir el tema, porque a veces también ocurre, como la violencia de género, como otros temas, tendemos a pensar que esto viene dentro de la genética, como a mi abuela le pasó y a mi bisabuela le pasó, me tiene que pasar a mí, es como un legado, y eso no puede ser. O sea, esa es una violación a un derecho humano. Por lo tanto, para poder avanzar, para esos pasitos en la vida, para poder estar como más intra, conectado con mi cuerpo, con mi ser completo, yo creo que hay que trabajar esos temas y hay que trabajarlos con un profesional, acercarse a los consultorios, abrir estos temas una terapia, porque obviamente ahí va a tener la contención, buscar información profesional, yo creo que es súper importante, ya, para que no quede ahí el tema, hay que trabajarlo, hay que elaborarlo, ¿no es cierto? Y hay que avanzar con esto. No lo vamos a borrar, lo más probable es que no se borre de nuestros recuerdos, pero sí le demos otra resignificación a esto que nos ocurrió para poder seguir avanzando. Sí, a Fernanda también yo me permito comentarle que en la experiencia que profesional que yo tengo, pero también lo que realizamos en Prodemu, que son talleres donde se reúnen 15, 20 mujeres, yo he confirmado que el poder del grupo es muy potente. O sea, la posibilidad de tener un espacio de intimidad, de confianza, donde quizás la experiencia dice que por lo menos un 60% de las mujeres de cada taller ha tenido alguna experiencia de agresión en su infancia, sexual me refiero, ¿no? De parte de un familiar cercano o en la calle, porque en la calle también hay mucha agresión para las mujeres, es muy común. Por lo tanto, yo te diría, Fernanda, que hay una experiencia muy compartida por muchas mujeres, o sea, que no te sientas la única en esto, que hay muchas mujeres que logran reparar ese daño con una contención que también da el grupo. Y que esto, lo más importante, como dice Maritza, es poder conversarlo, socializarlo, sacarlo fuera, limpiarse de eso y también buscar por ahí también en esa limpieza las formas de establecer relaciones de pareja más sanas, porque esto también daña mucho e interfiere en las relaciones que uno tiene de pareja, ¿ya? Entonces eso, te invitamos a que te acerques. Yo insisto en que posibilidades hay y que la posibilidad que te da el trabajo con un grupo de mujeres que ha vivido experiencias parecidas es muy potente, ¿ya? Y lo que surge ahí es la fuerza, las habilidades y los aprendizajes que tú también tienes, que eso también es importante. Hay una potencia y hay un valor que está en ti, que no es que te lo vaya a ganar otros u otras, sino que en la medida que tú vas trabajando contigo misma, en que esto aflora en la experiencia grupal, tú vas a ir descubriendo tus propias fuerzas y los aprendizajes que tú has ido desarrollando para enfrentar esta situación durante tu vida. Se agradece la confianza también de hacer este tipo de preguntas y la valentía. Exacto. Creo que hay un tema central que no lo hemos, quizá al comienzo algo lo tocamos, pero yo quisiera volver a él a propósito de estas dos consultas y del tema de Fernanda. Cuando yo veo las estadísticas del CERNAM, a mí me dan escalofrío. Yo he aterrizado esa cifra a lo que es la realidad de Puente Alto, de las encuestas respecto al número de mujeres que han sufrido de violencia. 12 femicidios desde 2008 a la fecha, o sea, eso ya es mucho. Solamente en Puente Alto, bueno, lideramos una de las comunas con más alto femicidio en Chile. Claro, pero eso es una partecita, porque sí, en realidad, si uno dice alguna vez en la vida, casi el 32% de las mujeres, eso en Puente Alto son 300.000, o sea, perdón, hay 300.000 mujeres, son 100.000 mujeres que han sufrido violencia. Y en el último año, a lo menos 45.000, en el último año, y que han sufrido violencia sexual, dicen haberlo sufrido el 10, un tremendo debe socialmente, ¿no? Como sociedad. No puede ser que temas tan importantes como el respeto entre las personas, el respeto hacia las mujeres, hacia los hombres también, por cierto, porque también hay abusos sexuales contra hombres, menos frecuentes, pero también los hay. Entonces, yo creo que aquí tenemos una deuda muy, muy importante en nuestras escuelas, en lo que se hace a nivel municipal, lo pongo por las escuelas, porque no puede ser que estos sean temas tabú, en que no lo conversemos, en que no digamos claramente, Abigail, no es normal tener violencia en el pololeo. No, no podemos, no debemos, por ella, por él y por sus hijos futuros, no podemos permitirlo socialmente. Entonces, yo creo que también es un dolor que, por ejemplo, de esas 45.000 mujeres que fueron violentadas el año pasado acá en Puente Alto, solo 4.000 hicieron la denuncia. Menos del 10%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto sigue escondido y por eso que agradezco a la Fundación la posibilidad que estemos acá hablando de estos temas. Cada cierto tiempo yo sé que la Fundación lo pone en el tapete. Sin embargo, ¿cómo hacemos para ponerlo más directamente en las escuelas? Ahí decías tú, Maritza, que se estaba trabajando con escuelas, pero ¿a qué número? ¿Estamos llegando realmente en las cantidades? ¿Nos estamos remeciendo frente a este dolor, ¿no?, de tantas mujeres que a diario sufren la violencia porque no tienen los recursos para ser autónomas, para cortar las cadenas? Sí, mira, les cuento. La agenda que tenemos ahora como Centro de la Mujer, nosotros ya estamos coordinando ya con fecha, hora, pero ya las conversaciones previas, ya hay un compromiso de parte de la escuela. Tenemos una cobertura ya alrededor de 16 colegios a nivel municipal. Casa de estudios también, 5 casas de estudios. Entonces ya hay una población estimativa aproximada de 2.100 alumnos. Eso sumado también a la previa orientación y capacitación que se le da a los docentes. Esto tenemos que hacerlo de mano a los docentes, si no lo resulta. Y llegar también después a los apoderados. Entonces ya los esfuerzos en el área de prevención de nuestro centro está en eso. Porque en educación yo creo que ahí está la mayor inversión, la clave. Si bien la contención, orientación jurídica, que venga después de orientación psicosocial de las mujeres, es súper importante, pero estamos atacando la consecuencia y hay que ver la causa, de dónde viene. Yo creo que la educación es fundamental, así que estamos en eso. Contarle un datito, el tema de la denuncia cuesta mucho, pasa 7 años a que una mujer recién denuncie, o sea, 7 años de violencia, donde comenzó lo más probable en el pololeo, se casó, empieza la convivencia con esta persona, y recién después de 7 años, es mucho. Entonces, contarle a las amigas que hoy día lo están pasando mal, desde el control del celular, como lo decíamos, desde el empujón, que fue sin querer, es que él me quiere igual porque se le pasó la rabia y luego llegó con las flores y los chocolates. No, amiga, o sea, eso es violencia. Y aunque vuelva en este círculo, ¿no es cierto?, de la reconciliación, es un sujeto violento que obviamente no merece en el fondo tu cariño ni tu respeto. O sea, hay que parar la violencia de alguna forma. No estás sola, es súper importante, no estás sola. Te dimos los teléfonos, ¿no es cierto?, segundo piso de la Gobernación, para que vayas a hacer tus consultas. Sí, siguiendo lo que dice Maritza, en este mensaje a las amigas que nos escuchan, también decir que cuando las mujeres están siendo agredidas con este tipo de situaciones, ellas están siendo un modelo también para sus hijos e hijas. Entonces, cuando hablamos cómo esto se repite, es importante. O sea, aquí hay un cuidado primero que tiene que ver con contigo, con la persona que está teniendo la vivencia de agresión, de violencia, y también las personas que están alrededor están siendo afectadas por esa situación. Entonces, lamentablemente es una doble, triple responsabilidad en denunciar, en parar, en frenar. Sabemos las dificultades que hay, sabemos que hay una autoestima baja, que hay mucho miedo, que hay pánico, que hay control, que hay dependencia económica, pero la única manera de ir rompiendo esto es acercarse a los lugares en que están disponibles para apoyar, ¿ya? Y que esto siempre se va a hacer respetando el proceso de cada mujer, ¿no? O sea, que si la persona que solicita apoyo no está en condiciones en ese momento de generar un cambio más drástico, no hay ninguna obligación de nada, ¿no? Por eso es importante en que estos procesos siempre son con mucho respeto al proceso, al momento de cada mujer. Bueno, también me gustaría tocar el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Cómo fomentamos eso en realidad? Bueno, tengo entendido que acá en Puente Alto se hace una información luego del primer hijo que tiene ya la mujer. Entonces también en ese sentido hay una cierta violencia, porque ¿cómo no hacemos este tipo de prevención antes que suceda ese tipo de cosas? Así que me gustaría también que conversáramos al tema de los derechos sexuales reproductivos de... ¿Podrías dar la cifra, Soledad, para que... Sí, las cifras quiere aquí mi amiga María Eugenia. La verdad es que es bien, así como yo también hablaba de las cifras, voy a ser la mujer de las cifras, parece, en esta ocasión, está bien. Lo que pasa es que me gusta ir a estudiar y le pongo color a esto de la... hay una un estudio del Ministerio de Salud, efectivamente, respecto a las comunas, y los porcentajes de embarazo adolescente. Embarazo adolescente se habla de las mujeres que han tenido partos cuando tienen menos de 19 años. Eso es lo que es un embarazo adolescente. Hoy día la adolescencia a lo mejor es más allá que los 19 años, pero bueno, desde el punto de vista de salud, se habla hasta los 19 años para la cosa de embarazo adolescente. La última cifra que está en el Ministerio de Salud es del 2012, un poquito vieja ya, sin embargo no creo que se haya modificado demasiado. Eso nos hablaba que en la comuna de Puente Alto habrían sido madres 1.400 mujeres en un año, cada año. Eso es un liceo entero, como digo yo siempre aquí en esta... Sí. Es decir, todo un liceo que fue madre, y bueno, hubo padres también, probablemente adolescentes, pero además un curso entero de este liceo de 36, un curso de 36, eran menores de 15 años. Entonces eso también nos obliga a mirar muy de frente esta realidad y decir, aquí tenemos que hacer cambio. Si bien no es de las comunas que tengan los mayores índices de embarazo adolescente, porque hay otra como La Pintana, que está aquí al ladito, que tiene un 20% de sus madres son adolescentes, Puente Alto es un 16%. Sin embargo, en los números es una cosa absolutamente escalofriante y creo que debe mostrarnos el apuro en llevar adelante políticas públicas verdaderamente. Uno, que en los consultorios, hasta el alcalde anterior, ¿no es cierto?, se negaba, por ejemplo, a entregar la píldora el día después, e hizo de eso una cruzada. En esta oportunidad consultorios están obligados, porque se hizo una ley en que están absolutamente obligados, pero la verdad es que no se hace necesariamente de una manera en que se acoja a los jóvenes y a las jóvenes. Entonces muchas veces igual se sienten como expulsados o no quieren ir porque ahí mismo se atiende la mamá, el papá, en fin. Necesitamos también buscar alternativas para los jóvenes, para que sepan en las escuelas respecto no solamente a la parte biológica, sino a la parte afectiva, que significa los derechos sexuales, porque la verdad es que la sexualidad complementa al ser humano, no es solamente tener hijos, complementa, pero hay que hacerlo de manera responsable, respetuosa, como hemos conversado, y eso también se puede enseñar. No sacamos nada con esconder debajo de la alfombra una dimensión humana absolutamente relevante como es la sexual. Entonces no queremos conversarlo con nuestros hijos porque nos da no sé qué, y finalmente terminamos con conductas no necesariamente sexuales sanas, en que pueden terminar con enfermedades y además limitando su vida de una manera importante, como puede ser tener un hijo a los 15 o 16 años, persona que tiene todo el derecho a hacerse cargo de manera adecuada. Y lo más terrible, que en el fondo es como un doble discurso. No hay una política, existen intentos de hacer una política clara sobre la educación sexual, cuando tenemos una sociedad súper erotizada, donde para vender... A ver la televisión, o sea, ¿no? Para, o los WOM. Claro, no nos atrevemos a conversar en la familia de educación sexual, cuando al encender la televisión estamos viendo un cigarrillo a través de una mujer con poca ropa, vendemos una cerveza con una mujer con poca ropa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si estamos entregándole toda esa información erotizada a un niño, a un niño, estamos hablando de niños que están frente a la televisión sin ningún resguardo, 4 o 5 años, claro, es un niño que va a empezar tempranamente a ver cosas que no tendría por qué ver, a escuchar cosas y a vivirse estas experiencias que no tienen relación con su edad. Entonces después, claro, aparece esta adolescente embarazada y la discriminamos, no le otorgamos el apoyo, cuando en el fondo somos responsables como sociedad. No es responsable esa madre ni ese padre, como sociedad estamos haciendo todavía muy poco. Bueno, ya se nos fue, pero volando el tiempo, estamos terminando ya el programa de hoy. Yo también quería hacer mención, me hubiese gustado que cerráramos con el tema del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, pero lamentablemente sí. Eso no, es una gran noticia. Sí, una gran noticia, sí, hay que decirla también. Así no es que, solamente un servicio, es un ministerio de la mujer. Exactamente, ya hay otro rol del Estado en cuanto a la mujer. Exacto. Así que, bueno, cerrando con eso, muchas gracias por venir, estimadas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Javier. Que tengan buen fin de semana. Y más espacios, más espacios para conversar tu tema. Que tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias. Estas caricias en la intimidad.